tan imposible. ¿Cómo yo podré quitarme de este amor? ¿Cómo apartarme y tus heridas sanarme? Es imposible, tan imposible. ¿Cómo podré continuar si no he podido? ¿Cómo podré simular este martirio? ¿Cómo? No sé cómo. Siento que me estoy portando como un niño. ¿Cómo voy a controlarme? ¿Cómo yo puedo arrancarme de tus ojos, despegarme? Es imposible, tan imposible. ¿Cómo podré continuar si no he podido? ¿Cómo podré simular este martirio? ¿Cómo? No sé cómo. Siento que me estoy portando como un niño y soy juguete de papel que cuidas en tus brazos solo por un rato y lo dejas caer. Estoy derramando mis lágrimas, sintiéndome hasta lástima, y no te puedo querer. Allá mismo.